Uau! Ja que veure quins ritmes, no? I quines melodies jamaicanes més precioses. Continuen les emissions de Ràdio 77. Estem en directe, són les 5:36 minuts, des d'un hora baixa xafugós i pesat, dens, a Ciutat de Mallorca. No sé si ahir vares ser un d'aquests que se va acostar fins a la festa de l'Assemblea de Joves del Molinar amb el lema de Molinar, lliure i tropical. Si ho eres, segur que ho vas passar molt bé. Ràdio 77 en els carrers, allà s'aixugador de xarxes d'Esportitxol, posant música, va haver diversos pinxadiscos, va haver alguns companys, amics, convidats, i també hi va haver bastanta reivindicació, molt de textos, moltes lectures dignes, lectures rebels, lectures crítiques. Com lectures que volem també compartir amb vosaltres avui a la baixa en el Dia Internacional dels Pobles Indígenes, que no et diguin que ets una ètnia. Avui, dia 9 d'agost, és el Dia Internacional dels Pobles Indígenes. Des de l'any 1994, aquell va ser el moment en què l'Assemblea General de les Nacions Unides va declarar el 9 d'agost com el Dia Internacional dels Pobles Indígenes, i ho va fer de tal manera que en l'actualitat, en diferents llocs del món, se commemora aquesta data amb moltes activitats folklòriques, com amb altres dates, aquestes activitats estan repletes de racisme innocent, mistificacions romàntiques i molt poques vegades expressen el somni emancipatori dels indígenes com a pobles. I és que països com Hondures, Guatemala o altres, que se troben ben anclats en darrere temps passats a la història, els indígenes encara avui dia se'ls anomena ètnies o tribus. Això quan les institucions i la societat mestissa està de bon humor. Quan no està de bon humor, els anomena vagos, bruts, ignorants. Encara es vesteixen, mengen i estudien gràcies al fort treball invisibilitzat de les i els vagos. O aquests mestissos són capaços de cultivar dòlars i euros de la cooperació internacional o del turisme, venent els insondables coneixements i aports culturals dels ignorants. els conceptes d'ètnia, tribu, clan, etc., acunyats per la socioantropologia dominant occidental, té la finalitat d'afiançar la superioritat del blanc i el suposat retras dels indis. És un pensament altament racista perquè assumeix els indígenes com a peces de museu o costals d'ossos del passat. El conveni 169 graus de la Organització Internacional del Treball de 1987 conté encara aquest enfocament. Producte de la resistència indígena a davant de la colonització, la república i la neocolonització, les Nacions Unides, a la dècada dels 90 del segle passat, va consensuar el concepte de poble, comunitats amb històries vives, per referir-se als indígenes o originaris en el món. I la Declaració Universal dels Drets dels Pobles Indígenes de l'any 2007 conté aquesta orientació ideològica i afiança el dret a l'autodeterminació dels indígenes com a pobles. Aquest és el sentit genuí de la celebració del Dia Internacional de Pobles Indígenes. Per ser poble indígena no és suficient en compartir història, idioma, espiritualitat, cultura i consanguinitat comuna. Davant de tot, és necessari cohabitar en territoris ocupats pels ancestres des d'abans de la colònia. És a dir, la condició bàsica per ser poble indígena és el seu sentit de pertenença històrica a la terra i al territori, mode d'interactuar amb la comunitat còsmica. Ser poble indígena no només perquè se comparteix una tradició, sinó perquè se cohabita i interactua en i amb un territori ancestral. D'aquest sentit de pertenença ancestral a la terra neixen les identitats indígenes. Per tant, no qualsevol comunitat cultural o organització campesina pot ser considerada com a poble indígena. L'autoafirmació d'indígenes com a poble trastoca tots els enfocaments històrics que varen abordar de forma inconclusa la problemàtica de l'indi. En la colònia, des d'un enfocament de l'antropologia creacionista, es va debatre la condició humana de l'indígena. Teòricament es va assumir que els indígenes som humans, amb dret al bautisme, però el sistema colonial cristià mos va aniquilar com a no humans. A l'etapa republicana, des d'un enfocament econòmic, es va debatre que el règim de la distribució i propietat de la terra era el principal problema de l'indi, però els republicans, liberals i conservadors varen afiançar el règim del gamonalisme i la servidumbre indígena com combustible per moure els engranatges del sistema republicà. El major esforç que va fer la república per a l'indi, en el moment en què no el va poder aniquilar, va ser assimilar-lo mitjançant els processos de mestissatge. Però inclús en això va fracassar. Ngamaitap nyen mai, ngamaitap nyen mai, kapangeng romai, kapangeng romai, ngamaitap nyen mai. I així arribam al segle XXI i l'accelerada emergència de diferents subjectes col·lectius indígenes que dilueixen els moldes teòrics occidentals de comprensió i explicació de la realitat indígena. La qüestió indígena, avui assumida ja no com a factor ètnic, sinó com una categoria sociopolítica, sacseja inclús el sustent teòric de l'Estat-nació i la seva democràcia representativa. Els actuals processos impulsats pels pobles indígenes en los Andes és una evidència d'això. El problema de l'indi no és només problema de la tendència de terra, de tenir educació o d'assistència humanitària. El problema indígena és, davant de tot, el racisme institucionalitzat, edulcorat de paternalisme romàntic. És un racisme que tracta els indígenes com a no subjectes o ciutadans menors d'edat en un estat-nació monocultural. A més, el nostre problema està en que els indígenes hem assumit la condició d'indi, submís, conformista, poruc, que el sistema ens ha configurat a l'ànima, com una realitat natural i com l'únic mode de supervivència. Si no aixecam el cap, no podrem ni veure ni somiar en compromisos i horitzons que ens depara la nostra emancipació pendent. Aquest mode de vida, els indígenes hem d'assumir el nostre dret a l'autodeterminació, ja no com a una opció, sinó com a una obligació existencial. No estan condemnats a sobreviure eternament com a clandestins sobre la nostra mare terra. No estan condemnats a servir de combustible a l'Estat-nació que mai ha existit per nosaltres. No vàrem ser fets necessàriament per ser cristians despojats. El nostre sur no és ser mestissos. Tornem les targetes d'identitat als estats excloents i les bíblies a les esglésies i exigim que ens tornin les nostres terres i territoris per concertar estats plurinacionals i societats interculturals. Thank you. sentir que nada pasa y todo pasa. Quiero sacarte a caminar en un largo tour por Pudahuel y la bandera por Pudahuel y por la arena por Pudahuel y la bandera. Nueve mentiras por minuto. Quiero sacarte a caminar en un largo tour por Pudahuel y la bandera por Pudahuel y por la arena por Pudahuel y la bandera por Pudahuel y por la arena. Y verías la vida y tal. Necesitas despertar, alejando de tu vida la mentira. Quiero sacarte a caminar en un largo tour por Pudahuel y la bandera por Pudahuel y por la arena por Pudahuel y la bandera por Pudahuel y por la arena. Mentre escoltàvem en el Sol i Lluvia, aquesta banda xilena realment compromesa en les causes socials, en la recuperació del folklore i amb el suport a nacions sense estat, com és, sense anar-nos molt més enfora, el poble Mapuche. Anem a passar a escoltar un programa especial de Radio Insurgente, La Voz de los Sin Voz, La Voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Viatjam fins a Selva Lacandona, viatjam fins a Mèxic per escoltar també programes de ràdio que se fa des de la resistència i en condicions dures, però com sempre amb molta fe en el canvi. Vamos a escuchar aquí en Radio Insurgente la voz de los sin voz, la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que transmite desde las montañas del sureste mexicano este cuento del viejo Antonio que se llama La Historia de las Palabras, y que salió allá por diciembre de 1994, cuando las tropas del gobierno perseguían con helicópteros, con helicópteros y perros de caza a los zapatistas. Bueno, va aquí. Un señor ilustre y banquero, destacado miembro del sector social más poderoso, criminal y cínico de la historia de la humanidad, es decir, del capital financiero, dejó escapar las palabras como escupiéndolas. El problema de la economía mexicana se llama subcomandante Marcos. La sentencia de muerte está dictada. Los dineros empiezan a buscar el precio de la bala que elimine ese problema. A la misma hora en que el señor banquero pronuncia el dictamen, Antonio Hijo tirita bajo la lluvia y el frío en las montañas del sureste mexicano. Tiembla Antonio Hijo, pero no de miedo. Tiembla porque no hay fuego esa noche para espantar el frío, para tapar el agua, para alumbrar la noche. Marco se acerca a Antonio Hijo y se sienta junto a él. Oh, hace frío, dice. Antonio Hijo asiente en silencio. Bajo el plástico negro que hace otro techo nocturno, bajo el techo de lluvia y frío, están los dos hombres que son el mismo. No hay fuego, es cierto. Pero ya está el viejo Antonio acercándose con otro calor en las manos. La palabra. El viejo Antonio pone la palabra en el suelo, en medio de los tres, y empieza a hablar. Empieza a dar calor y consuelo con palabras que abrazan como amigas, como compañeras. La tibieza llega al pecho y a los ojos. Antonio Hijo y Marcos dormitan bajo la noche y el frío del diciembre chiapaneco. El viejo Antonio habla para guiar y velar su sueño. Lleva su voz de la mano a Antonio Hijo y a Marcos a un tiempo anterior. Vuela la historia para atrás, hasta llegar 10 años antes de este frío, esta noche y este dormitar. Regresa al tiempo hasta llegar a la historia de las palabras. Los agarró la noche platicando. Mi focador no tiene pilas, dice desesperanzado Antonio Hijo. Yo lo olvidé en la mochila, dice Marcos mirando el reloj. El viejo Antonio sale y regresa con hojas de guatapil. Sin decir una palabra empieza a construir una champita. Antonio Hijo y Marcos ayudan. Con bejuco y palos con punta en horqueta, toma forma poco a poco un cobertizo. Después a buscar leña. Tiene rato que la lluvia y la noche se hermanan. De entre las manos expertas del viejo Antonio surge al fin una llamita que se convierte en hoguera. Marcos y Antonio Hijo se acomodan como pueden, recostados junto a la hoguera. En cuclillas, el viejo Antonio habla y arrulla la noche y el sueño con esta historia, con esta herencia. La lengua verdadera se nació junto con los dioses primeros, los que nacieron el mundo. De la primera palabra, del fuego primero, otras palabras verdaderas se fueron formando y de ellas se fueron desgranando, como el maíz en las manos del campesino, otras palabras. Tres fueron las palabras primeras. 3000 veces 3 se nacieron otras 3, y de ellas otras, y así se llenó el mundo de palabras. Una gran piedra fue caminada por todos los pasos de los dioses primeros, los que nacieron el mundo. Con tanta caminadera encima, la piedra bien lisita que se quedó, como un espejo. Contra ese espejo aventaron los dioses primero las primeras 3 palabras. El espejo no regresaba las mismas palabras que recibía, sino que devolvía otras 3 veces 3 palabras diferentes. Un rato pasaron así los dioses, aventando las palabras al espejo para que salieran más, hasta que se aburrieron. Entonces tuvieron un gran pensamiento en su cabeza y se dieron en su caminadera sobre otra gran piedra y otro gran espejo se pulieron y lo pusieron frente al primer espejo. Y aventaron las primeras 3 palabras al primer espejo, y ese regresó 3 veces 3 palabras diferentes que se aventaron con la fuerza que traían contra el segundo espejo, y este regresó al primer espejo 3 veces 3 el número de palabras que recibió. Y así se fueron aventando más y más palabras diferentes que se aventaron con la pura fuerza que traían contra el segundo espejo, y este regresó al primer espejo 3 veces 3 el número de palabras que recibió. Y así se fueron aventando más y más palabras diferentes los 2 espejos. Así nació la lengua verdadera. De los espejos nació. Las 3 primeras de todas las palabras y de todas las lenguas son democracia, libertad, justicia. Justicia no es dar castigo, es reponerle a cada cual lo que merece, y cada cual merece lo que el espejo le devuelve, él mismo. El que dio muerte, miseria, explotación, altivez, soberbia, tiene como merecimiento un buen tanto de pena y tristeza para su caminar. El que dio trabajo, vida, lucha, el que fue hermano, tiene como merecimiento una lucecita que le alumbre siempre el rostro, el pecho y el andar. Libertad no es que cada uno haga lo que quiere, es poder escoger cualquier camino que te guste para encontrar el espejo, para caminar la palabra verdadera. Pero cualquier camino que no te haga perder el espejo, que no te lleve a traicionarte a ti mismo, a los tuyos, a los otros. Democracia es que los pensamientos lleguen a un buen acuerdo, no que todos piensen igual, sino que todos los pensamientos o la mayoría de los pensamientos busquen y lleguen a un acuerdo común, que sea bueno para la mayoría, sin eliminar a los que son los menos, que la palabra de mando obedezca a la palabra de la mayoría, que el bastón de mando tenga palabra colectiva y no una sola voluntad, que el espejo refleje todo, caminantes y caminos, y sea así motivo de pensamiento para dentro de uno mismo y para fuera del mundo. De estas tres palabras vienen todas las palabras. A estas tres se encadenan las vidas y muertes de los hombres y mujeres verdaderos. Esa es la herencia que dieron los dioses primeros, los que nacieron el mundo, a los hombres y mujeres verdaderos. Más que herencia es una carga pesada, una carga que hay quienes abandonan en mitad del camino y la dejan botada nada más, como si cualquier cosa. Los que abandonan esta herencia rompen su espejo y caminan ciegos por siempre, sin saber nunca más lo que son, de dónde vienen y a dónde van. Pero hay quienes la llevan siempre la herencia de las tres palabras primeras. Caminan siempre como encorvados por el peso de la espalda, como cuando el maíz, el café o la leña ponen la mirada en el suelo. Pequeños siempre por tanta carga, viendo siempre para abajo por tanto peso, los hombres y mujeres verdaderos son grandes y miran para arriba. Con dignidad miran y caminan los hombres y mujeres verdaderos, dicen. Pero para que la lengua verdadera no se perdiera, los dioses primeros, los que nacieron en el mundo, dijeron que había que cuidar las tres primeras palabras. Los espejos de la lengua podían romperse algún día, y entonces las palabras que parieron se romperían igual que los espejos, y quedaría el mundo sin palabras que hablar o callar. Así, antes de morirse para vivir, los dioses primero se entregaron esas tres primeras palabras a los hombres y mujeres de maíz para que las cuidaran. Desde entonces, los hombres y mujeres verdaderos custodian como herencia esas palabras. Para que no se olviden nunca, las caminan, las luchan, las viven. Cuando se despertaron, el viejo Antonio aliñaba un tepezcuintle. En la fogata la leña ardía y se secaba al mismo tiempo, mojada antes por la lluvia y el sudor de la espalda del viejo Antonio. Amanecía, y al levantarse, Antonio hijo y Marco sintieron que algo les pesaba sobre los hombros. Desde entonces buscan cómo aliviar esa carga. Todavía lo hacen. Antonio hijo se despierta y despereza. Sacude a Marcos que sentado al pie de un ocote se durmió con la pipa entre los labios. Los helicópteros y el ladrido de los perros de caza espantan la mañana y el sueño. Hay que seguir caminando. Hay que seguir soñando. Diciembre de 1994, leído en marzo del año 2004, 10 años después. El Supay ha sido el dueño de las tinieblas, ¿no? De la, del suelo para abajo, digamos. Y yo también otorga un dueño. Depende de cómo se construye con una conga, con el cigarrillo, con un alforo. Estos hermanos que están presentes con nosotros vienen de diferentes países, de Francia, de España, de Venezuela. Es un grupo de músicos, el grupo Radio Bemba. Nosotros les agradecemos mucho que ustedes están aquí presentes. Ya estoy curado, anestesiado. Ricardo Rocha ha seguido el caso Chiapas desde el primer momento y hasta el día de hoy. El alzamiento zapatista se produjo el 1 de enero de 1994. Al cuarto día, Ricardo envió sus primeros reportes. Desde entonces, ha realizado varios debates con protagonistas y especialistas en el tema. En febrero del 96, testimonió la firma de los acuerdos de San Andrés Larraízar entre el gobierno federal y el EZLN sobre derechos y cultura indígena. El 7 de diciembre del 97 sacudió a la opinión pública con Chiapas, crónica de una infamia, reportaje en el que da cuenta de la infrahumana situación de los desplazados y advierte inútilmente, más aún, anticipa lo que ocurriría 15 días más tarde. La matanza de Acteal, el 22 de diciembre, en la que 45 mexicanos, indígenas, niños, hombres y hasta mujeres embarazadas son brutalmente masacrados por un comando paramilitar. También es investigada y documentada por Ricardo Rocha. En el 98, el periodista reportó el encuentro del EZLN con la sociedad civil y entrevistó a los comandantes Tacho, Moisés y Cebedeo. Posteriormente realizó su primera entrevista con el subcomandante Marcos. Volvería a hablar con él cuando la caravana zapatista entró a la Ciudad de México en marzo de 2001, congregando a cientos de miles en el Zócalo. Ayer se cumplieron 17 años del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cuando un grupo de indígenas encapuchados y armados ocuparon varias cabeceras municipales el mismo día en que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, desestabilizando el sistema político mexicano y cuestionando sus promesas de modernidad. A continuación, y para entender qué motivó el alzamiento y qué lógica tuvo, un fragmento de la primera entrevista que realizó Ricardo Rocha al subcomandante Marcos en algún lugar de las montañas del sureste mexicano. Sin embargo, puede haber una lógica de la insurrección y de la insurrección armada porque ustedes se levantaron en armas. Sí, pero nosotros definimos claramente por qué nos levantamos en armas. Desde la primera declaración de la Selva Lacandona, nosotros dejamos claro, y así empieza la primera declaración, somos producto de 500 años de explotación. Este país decidió una apuesta a futuro, un modelo económico, social y político y neoliberal, que decidió sacrificar a 10 millones de mexicanos, la población indígena. Esos 10 millones de mexicanos no tenían otra opción para hacerse escuchar, no tenían otra opción para mostrarse, más que tapándose la cara. Hasta entonces que se taparon la cara, este país y sus gobernantes y los medios de comunicación también voltearon a verlos y vieron a los indígenas de otra forma, que no es como un anuncio turístico o como un producto de artesanías o en el peor de los casos como un pasado vergonzoso. Dice usted vieron a los indígenas, pero lo vieron también a usted. ¿Quién es Marcos? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué un mestizo, un blanco, dirigiendo un movimiento indígena? Ya estoy medio pálido, ¿eh? Pero eso no me ha dado el sol. ¿La versión oficial o la real? La real es la que real. Me perdí. Yo viajaba a muchos lados y me metí a la selva Lacandona y me perdí, ya ni modo, me tuvieron que... Allá está Tacho, ya no quiere salir de mi programa porque dice que ya el programa pasado ya pagó su delito y ahora me toca a mí. Lo que pasó es lo que hemos explicado nosotros en nuestra juventud. Ni modo. Sí, el tiempo pasa, ¿qué vamos a decir? Teníamos una apuesta política, ¿no? Uno siempre, si tiene un nivel mínimo de honestidad, piensa que las cosas pueden ser mejores y algo tiene que hacer por ser mejores, ¿no? Nosotros llegamos con un proyecto, con una idea. Vamos a cambiar el mundo. Y las vamos a cambiar por el medio de las armas. En ese absurdo, ¿no? Como si se pudiera imponer una idea con el argumento de las armas. Y tuvimos nuestro primer combate y lo perdimos. Afortunadamente lo perdimos. Y nuestro primer combate fue con la concepción de los indígenas. ¿Por qué? A ver, explíqueme, eso no lo entiendo. Es que nosotros llegamos con planteamientos políticos cuadrados, pues, de fuera. Es decir, el problema del político profesional es que no entiende al otro, al diferente. Y en este caso de las comunidades indígenas tienen otra forma de hacer política y otra forma de ver su vida política, todo lo que tiene que ver. Entonces planteamientos organizativos rígidos no tardaron en chocar con los planteamientos más abiertos. La vida en comunidad es muy abierta, muy cercana. No digo que sea buena, que sea mejor que la vida urbana, pero la continuidad es mucha. Todo se sabe, todo se cuenta, pues. Tiene que hacerse más sincero, por ponerlo de alguna manera. Eso genera, pues, una forma de hacer política que choca con los planteamientos de una organización político-militar que éramos nosotros. ¿Cuánto tiempo le llevó este aprendizaje? ¿Durante cuánto tiempo la gestación del EZLN? ¿Cuáles las principales dificultades? El principal problema fue el choque cultural. Nosotros llegamos con concepciones urbanas, occidentales, como dicen ahora, y nos enfrentamos con el problema del lenguaje, de la lengua, y el problema de la cultura. Nuestro primer intento fue tratar de traducir esa concepción política que teníamos del mundo. Nosotros decimos una concepción muy cuadrada, tratarla de traducir al mundo indígena. Y lo que ocurrió es que no pudimos traducirla. Que a la hora que los compañeros indígenas recibían esa, la transformaban, la redondeaban y la completaban en aspectos que nosotros nunca hubiéramos imaginado. De ahí, el EZLN no nace propiamente hace 15 años, el 17 de noviembre, cuando llegan los primeros compañeros. El EZLN nace como tal a la hora que las comunidades lo agarran y lo moldean, como lo que ahora es. ¿Pero qué tan indígena es el EZLN cuando ustedes perviven como líderes de este movimiento? ¿Quién lo liderea realmente? En términos políticos lo liderea los jefes de las comunidades indígenas, lo que es el Comité Clandestino Revolucionario Indígena. Y en términos militares lo liderea un mando militar. En este caso el mando militar es Marcos. En el caso del mando político organizativo es el comité. ¿Qué quiere decir esto? Que Marcos no puede tomar iniciativas o decisiones por sí solo, ni decirle al comité lo que tiene que hacer, sino que este comité tiene que decir el rumbo. Ese comité a su vez está agarrado o cinchado, como luego dicen, de las comunidades. No puede tomar, porque son electos democráticamente, no puede tomar decisiones en contra de las comunidades o que las comunidades no estén de acuerdo, porque las comunidades los revocan, los quitan. Eso hace que el proceso de toma de decisiones en el EZLN sea muy lento, pero muy firme. O sea, cuando el EZLN se lanza una iniciativa, es porque ya tiene el respaldo de su gente y que puede apostar a eso, hacia ese rumbo. Bye.

صالحك شلي يا صالحك ومال وباء ودي في عين حبيبي وبحبك بحب ما صالحك شلي